Este proyecto consiste en el cuento por medio de la comunicación y la utilización del celular como un instrumento o una herramienta de mejora en la lectura y escritura para los niños. Este proyecto se lanzó a nivel nacional, se llama Educa Innova, en todo el Bolivia, para todos los maestros que quieren mejorar la educación aparte de la tecnología, ¿no? Entonces, a nivel de distrito también se lanzó esta convocatoria y yo por medio de la directora que fui invitada para que me presentara en este evento. Usted me dice, profesora, de que realmente ha visto un avance en los niños en diferentes ramas, en diferentes actitudes. ¿Me puede comentar un poco de esto, por favor? Este proyecto que se lanzó fue en principio un poquito loco, ya que no sabíamos cómo iniciarnos, ¿no? Entonces lanzamos primero con dos herramientas que son Word y es el Draft Word para ver que el niño pueda leer claramente, porque si no lee exactamente el niño, el Word no le acepta la palabra, ¿no? Entonces el niño ha empezado a vocalizar y ha empezado a leer más claro con esta herramienta. Después Drap, para que el niño dibuje, realice dibujos de una forma especial y una forma dinámica y, bueno, no sienta un malestar en estas dos ramas, ¿no?